4. Frente Justicialista para la Victoria. Espacio asignado por el gobierno de la provincia de Santa Fe. Vamos por legisladores y concejales del Frente de Izquierda. Por una Santa Fe de los trabajadores, las mujeres y los jóvenes. Danos tu voto. Octavio Cribaro, gobernador. Lista 1, 9033, Frente de Izquierda. Espacio asignado por el gobierno de la provincia de Santa Fe. Contra la especulación inmobiliaria y por un plan de viviendas para todos. Llevemos al Frente de Izquierda a la legislatura y al consejo. Edmundo Finkelstein, intendente. Lista 1, 9033, Frente de Izquierda. Porque estamos donde tenemos que estar, ante los ojos de la gente. Európtica sigue sumando ópticas a la salud de tus ojos. Európtica, 12 localidades, 22 ópticas. El alimento es vida y exportarlo es crecer. Es bienestar para todos. Con tecnología, inversión y trabajo. El complejo cerealero oleaginoso realizó el 35% de todas las exportaciones argentinas del año pasado. Alimentos argentinos para el mundo. Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro de Exportadores de Cereales. Somos la suma de buenas decisiones. Rosenthal Inversiones. 30 años. Un paso adelante. www.rosenthal.com. Fin de espacio publicitario. Desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, transmite la Super 107.5. Donde quiera que estés, muy buenos días, o muy buenas tardes, o muy buenas noches. Esto es desde Rosario, Santa Fe, Argentina, más precisamente desde la Super 107.5, Boxeo Planeta, edición número 197. Técnico operador. Un artista nos pone en el aire, Dani Bravo. Corresponsal a nivel nacional e internacional, él, uno de los más idóneos en boxeo, Robbie Cove. El inolvidable, el que marcó un camino en la narración del deporte, en este caso en particular en el boxeo, durante muchísimos años, el queridísimo Héctor Vidania es quien nos guía en esto que es Boxeo Planeta. Nos metemos en los titulares. El jinete del nocaut está vivo. Y no fue rival para Miguel Ángel Cotto, y así le fue. Con una hermosa bata color azul, en el rincón rojo, mi amigo, mi compañero de ruta, que seguramente en la producción va a destacarse en el día de hoy, como lo hace habitualmente, quien tuvo la gentileza y la amabilidad, en otro gesto de amistad que es habitual en él, de cubrir mi ausencia en la edición número 196, analista de sistemas, boxeo recreativo hace más de 26 años, mi amigo Damián Casino, te da las buenas noches y yo después te digo cómo te comunicas con nosotros para participar de un jugoso premio. Hola, Damián. Hola, ¿cómo estás, Luisito? Bueno, realmente la alegría, como siempre, de comenzar un nuevo programa de Boxeo Planeta en esta edición 197. Ya nos acercamos a los 200 programas. Seguramente vamos a estar compartiendo con amigos, con la gente que nos ha apoyado a través de tanto tiempo y tantos años, con esto que en un principio nos juntó una velada de boxeo, después nos juntó una charla más intensa y bueno, de ahí salió este Boxeo Planeta que estamos disfrutando a través de tanto tiempo, ¿no? y de tantos años. Como bien decías, mucha información, la gran victoria de Cuellar para analizar, la destacada labor de Miguel Ángel Cotto con un Daniel Gail que no pudo hacer mucho, ¿por qué no peleó el Gauchito Gil con Cotto? También vamos a estar charlando de ese motivo. Por supuesto vamos a tener resultados, efemérides. Bueno, un poco lo que viene caracterizando a Boxeo Planeta. Usted me preguntará, la entrevista también va a estar, seguramente si los medios de comunicación lo permiten. Uh-huh. Vamos a tratar de tener la entrevista de siempre aquí en Boxeo Planeta. Vamos a tratar de charlar con gente relacionada a Deboar, con esto de defender a los intereses de los boxeadores, a los recursos que realmente tienen que tener los pugilistas, que son los artistas de esta gran película que es el boxeo. Y vamos a tratar de tener una de las principales voces de Adeboar. Uno de los compromisos más importantes que hay en la sociedad está vinculado a pura y exclusivamente a la actividad periodística, al trabajo que se realiza en la prensa a través de las distintas expresiones, la escrita, la oral, la televisiva, y la que hoy ha generado toda una revolución positiva que tiene que ver con las redes sociales. En ellas participan colegas, y nos vamos a referir pura y exclusivamente a lo largo y a lo ancho de la patria. El abrazo grande a todos aquellos que ponen lo mejor de sí. Principalmente estamos del lado de aquellos que no venden su opinión, de aquellos que tratan de ser más y mejor informados cada día, de los que tienen el coraje de afrontar la información con un análisis, con un parecer y con una mirada que, aunque usted o yo no compartamos, es importante que sea fidedigna, que sea pensada, elaborada, y será entonces respetada, aún en el disenso. El abrazo grande a todos los colegas especialistas en boxeo y a quienes no lo son y tal vez sean oyentes porque son aficionados al boxeo y les interesa estar al tanto. Por ejemplo, recuerdo en estos momentos a uno de los privilegiados que tenemos, que es Ricardo Corbá, que siempre nos dice que nos sigue. A Daniel Ciufoli, de TBR, que nos manda, sí, señor, muchos saludos. Daniel, lo encontré, sí, hoy. Gran amigo. A quien ya le debo un café, porque me invitó con un café. Bien, quiere llevarnos a televisión, salvo que compartamos una 107.5 con televisión. Y si fuera así, nos llevamos la super con toda la muchachada, porque obviamente hay un especial abrazo a todo el plantel de la programación de la 107.5 y por supuesto el respeto, la consideración o nombre de la trayectoria de Alberto Lotuf, pero a Dani Bravo lo llevamos con nosotros, eso no tenga ninguna duda si fuera así, ¿eh? También estuve con Néstor Yuria en la mañana de hoy, te manda muchos saludos. Bien, muy bien, siempre, vos sabés que bien. Néstor siempre está en actividad, siempre está pleno, el boxeo, el tango, su familia, principalmente los locos bajitos, lo tienen con el babero muy, muy largo, ¿eh? Así que bueno, esta edición 197 también tiene que ver con el reconocimiento a quienes comercialmente nos respaldan, y te decimos que para participar de los vouchers que tienen que ver con un beneficio de Brunos, indumentaria masculina. Ah, ¿cómo es eso? ¿Me cuenta cómo es? Lo vamos a decir. 0341-440-1075. Bien. El fijo. Mensajito de texto 0341-156-16-86-86. No podemos dejar de decirles a ustedes que pásenle la voz al amigo, a la amiga, que toda la programación merece que usted tenga agendado el www.super1075.com. Y también, si querés interiorizarse en el transcurso de la semana sobre la actividad boxística local, nacional e internacional desde Rosario, Santa Fe, Argentina, hacelo a través de www.boxeoplaneta.blogspot.com, que en todos los idiomas va a satisfacer la información, o al menos esa es la pretensión que nosotros tenemos. Para participar del voucher con un beneficio. En la comprita que hagas, a partir de los 1.000 pesos ya te ganás una remera polo. Y si pasás los 1.500 pesos es la remera polo de primerísima calidad, más un muy buen vino. Ah, bueno. Gentileza de Brunos, indumentaria. La elegancia, el estilo, el buen vestir pasa por Brunos. San Martín 5153. Abrazo grande a Aristides Jorge Bruno. Nombre, apellido. San Martín y La Madrid. San Martín y La Madrid, bien, así es. Bien. Te reitero, nombre y apellido, últimos tres números del documento. Por supuesto tu nombre. Si querés agregarle de qué barrio sos, a nosotros nos viene al pelo para tener una idea de los distintos lugares donde te comunicás con esto que es Boxeo Planeta. En este caso, reitero, edición número 197. Lo atinente a la actividad boxística también está vinculado al hecho de que vamos a tener, por supuesto, el respeto y la consideración a la memoria de los grandes que han estado en la actividad boxística, como nombramos antes a Héctor Vidaña, a Ricardo Arias, a Horacio García Blanco, que es el gordo García Blanco, y tantos leyenda, así es. Y el respeto y la consideración a uno de los más notables que tan sencillamente nos recibieron en el Estadio Luna Park cuando fuimos a ver una velada donde participaba Omar Andrés Narváez, que me han pedido la nota. Vamos a tener que hablar largo y tendido con Omar Andrés Narváez, sí, y me señor. Refiero a Hernán Santos Nicolini. Bien. ¿Recordás la noche de las anécdotas en el Luna Park con Hernán Santos Nicolini? Un momento inolvidable, inesperado. Compartimos con tantos amigos y bueno, con Mingo Rafael. Con Mingo Rafael y con Nico Samuilov. Sí, estaba con nosotros. Hicimos una transmisión apretadita ahí, estaba un poquito afligido Nico Samuilov, que estaba encargado de prensa, uh-huh. Pero de todas maneras pasamos un muy grato momento. Muy bueno. Sí, recordás la entrevista a la Turca Duera. También estaba el Zurdo Vázquez, recuerdo, por ahí andaba Cuellar haciéndole una nota a Mingo Rafael, y bueno, un grupo de colegas y amigos que realmente nos dejaron una noche inolvidable en Luna Park, ¿no? El recuerdo para José Bocassi, para José Bocassi. Es tanto nombrar, yo calculo que las dos horas no lo alcanzaría. Marcelo González participó junto con Oscar Marino y Néstor Yuria en programas exclusivamente dedicados a ellos, por todo su recorrido y su sabiduría. Yo creo que cuando hagamos el programa número 200, las dos horas, no creo que nos alcance mínimamente para agradecer a todos los que han sido parte de Boxeo Planeta, ¿no? Porque la característica del programa, Luis, es siempre tener la voz de los protagonistas de esta historia. De los protagonistas. Ellos están. Por supuesto, hemos tenido técnicos, colegas. Por supuesto los boxeadores, ha pasado tanta gente. Me dijiste que es un tipo macanudísimo y excelente, no me quiero olvidar de él, y hablo de Sergio Charito. Sergio Charito, y si bien es cierto, nosotros no nos hemos cruzado, no hemos tenido un café de por medio con Walter Nelson, con los muchachos de Boxeo de Primera, siempre están donde hemos ido a Junín, hemos ido a San Nicolás, lo hemos encontrado en un montón de lugares, también el respeto y la consideración para ellos. A todos los que tienen que ver con páginas, con la rama femenina, ni hablar, en este rincón, son tantos, la verdad que a todos ellos les agradezco de todo corazón, junto con Damián, porque son mucha la gente que nos sigue y nosotros los seguimos a ellos, esto es un intercambio. Es un misterio tan grande la gente que apoya al boxeo, y ya me meto más en el tema de los medios, hay un montón de amigos, de colegas que colaboran desinteresadamente con el boxeo. Sí. Cosa que no se encuentra en todas las actividades. En todas las actividades, sí señor. Vos hacías notar, te vi en un comentario en Facebook de Betty Monzón. Monzón, un beso grande para ella. Argentina de boxeo. Nuestros amigos que cuando los llamamos siempre están, como también mencionaste a José Bocassi, Diego Romero, que me mandó un fuerte abrazo por Facebook. Gente que realmente hemos compartido infinidad de festivales de boxeo, infinidad de cafés después de las veladas boxísticas. Es tanto, ¿no? Son muchos. Enrique Sánchez, no nos olvidamos de vos. Tampoco de Aníbal Bosque. ¿Cómo nos vamos a olvidar de quienes son realmente hombres de una trayectoria enorme, conocedores de la historia y también de la actividad y por supuesto de Aníbal, porque no hace rato que no charlamos con él. Hace mucho que no charlamos con él. Sí, nos comunicábamos habitualmente con Aníbal y es un rato. Y una persona muy querida que lo vamos a llevar siempre con nosotros porque hace poquito que nos dejó, pero está con nosotros en cada programa, en cada velada. Yo digo Dileo, y realmente nos llena, nos embarga la emoción. Sí, sí. ¿Eh? Es un chico muy, muy querido, había mucha amistad con un colega que es narrador, relator de fútbol, entre ellos de Radio Rivadavia, me refiero a César Alvado, que era entrañablemente amigo de Di Leo, ¿no? Que también colaboró con nosotros. A Marquitos, sí, sí. Aymar, también un abrazo grande para él. Y a todos los que en los distintos gimnasios en los que vamos a hacer una transmisión, sean Capitán Bermúdez, sean Roldán, sea en el Club Belgrano de San Nicolás, en el Club Ciclistas de Junín, ayúdame, en Sportivo América, cuando fuimos a ese extraordinario sitio que es el Polideportivo de Villa María, bueno, en el Estadio Luna Park, a todos los que contribuyen con esa credencial que nos permite comunicar y difundir la actividad boxística, la gratitud enorme para todos ellos. Y bueno, ni que hablar de que también aquellos que están dispuestos a nivel ya mundial, ya planetario, a conversar con nosotros, como lo hicieron Pablito Sarmiento en su momento, Edgar Quirós, y no les voy a adelantar nada, pero ya me comentaste que tenés un programa dedicado exclusivamente para un número uno dentro de las distintas facetas que muestra la actividad boxística. Estamos gestionando... Rincón, vamos a decir un adelanto, un adelanto, un pequeño adelanto. Un homenaje. Rincón... Bueno, Rincón sería... Digo el Rincón... Otras dos horas de programa. El lunes se lo dejo para que enumere en el rincón de todos los boxeadores que estuvo. Yo digo, uno de los integrantes de distintos rincones, de los grandes y notables boxeadores de los últimos años. Por ejemplo, el de Manny Pacquiao. Listo, lo dejamos ahí y le metemos para adelante. Nada menos que Manny Pacquiao. ¿Querés que empezar? No, sí, yo digo, arrancamos con lo que fue un poquito el plano internacional. ¿Por qué? Porque hubo muchos argentinos que combatieron en el exterior. Tomamos un tema de lo nacional para después ir a la primera tanda comercial y la parte musical, que no sé bien si te trajiste algo o manda Dani. Siempre, no, con Dani, entre los dos. Son cómplices los dos. Sí, por ahí. Lo que pasa es que yo le traigo algunas cositas que por ahí no se encuentran y él enseguida consigue algo. Me parece bárbaro. Perdón, antes que me estuviste charlando con Soledad, ¿sí? Con Soledad Santoy, y le mandamos un saludo. Bien, yo también, hace mucho que no la veo, le mando un beso grande y la gratitud por las distintas gestiones que hace y lo bien que nos hace a nosotros. Así que gracias, Soledad. Sí, y además es quien nos permite hacer las transmisiones de boxeo, que es un lujito que se da a Boxeo Planeta también, ¿no es cierto?, para acompañar estas dos horas que tenemos todos los lunes, habitualmente cuando hay una velada boxística que lo merite. Claro. Por intermedio de Sole Santochi podemos hacer las transmisiones. Y el que advirtió que era un lujito fue Sergio Charito, cuando nada más y nada menos que al aire en torneos y competencias, en una velada del día posterior, dijo haber escuchado la narración de esa velada extraordinaria que se hizo en Sportivo América a través de la 107.5 Super aquí en Rosario, Santa Fe, Argentina. Bien, Luis, digo arrancar con la pelea de Jesús Cuellar. Jesús Cuellar. Porque fue un triunfo bueno, pero con algunas aristas de intermitencia. A ver si coincidimos. Por algunos momentos hubo algunas lagunas boxísticas de Jesús Cuellar, además de tener un oponente cercano a los 40 años. Mucha trayectoria. Ya en el otoño de su carrera. Sí, con mucha experiencia, como es Vic Darchinian. Pero bueno, Jesús Cuellar me parece que también ya tiene su experiencia internacional. Estuvo bien contenido por el Rincón, lo tiene Robert García, Robert García, quien supo, vos no sé si tuviste la posibilidad de ver la pelea, pero ¿sí? supo contenerlo, supo darle indicaciones, serenarlo. Claro, porque no, ¿sí? el Rincón muchas veces escuchamos que reta y retar no sirve. No. Es en momentos difíciles darle las indicaciones que permitan encaminar a un boxeador que o por alguna cuestión se va de combate. Me parece que Robert García logró meterlo nuevamente a Jesús Cuellar en pelea, con serenidad, logró noquear en el octavo asalto a Vic Darchinian, que digo, por momentos hubo, Luis, un cruce, no recuerdo en qué asalto, que lo conmovieron a los golpes a Jesús Gellar, lo hicieron como, digo, no digo que esté sentido, pero me parece que se vio conmovido y tuvo que replegarse. El término fue tambaleo. Sí, tambaleo. Para mí, sí. Es un término que se utilizó muchísimo durante mucho tiempo. Para mí lo vi tambalear y me asusté. Claro. Bueno, esas son las aristas negativas que tuvieron para el argentino esta pelea, que por supuesto fue en Carson, California, en Estados Unidos, donde está desarrollando su carrera Jesús Gellar, quien es el único campeón mundial regular que tiene la República Argentina en este momento, y nos referimos a la Asociación Mundial de Boxeo. Me parece que Gellar va a tener que hacer una crítica, replantearse algunas cuestiones que tienen que ver, me parece, Luis, a ver si vos coincidís con lo que yo digo. Yo te voy a dar mi opinión de lo que vi. Hay que ver cómo llega Gellar a dar la categoría. Yo lo escuché hablar en una entrevista con un colega, y no para esta pelea, sino en peleas anteriores, en que él se quiere ir de la categoría. Me da la impresión de que ese golpe que vos dijiste atinadamente, que lo viste tambalear, viene un poquito porque le cuesta dar la categoría. Y se nota en pelea cuando... hay que ver cómo llegó. Digo, me parece que pudo haber llegado un poquito débil, y por eso es que no puede asimilar bien los golpes. Porque yo no lo he visto caer a Gellar. No. No es un boxeador que, digamos, pueda tener mandíbula débil. Pero si le cuesta dar la categoría, cualquier boxeador que le cueste dar la categoría, después en pelea se nota, Luis. Se nota porque no puede asimilar bien los golpes. Y hay que ver si esto que le sucedió a Gellar es producto de que le cuesta dar el límite de la categoría de pluma, o D'Artagnan también tiene su pegada respetable, ¿no? Yo creo que hay un poquito de todo. Lo cierto es que es privilegio de pocos el hecho de trabajar en distintas categorías. Eso es un privilegio de la naturaleza, de privilegiados, valga la redundancia, a través de los tiempos. Quizás no sea el caso de Jesús Gellar. Lo salvó su mayor juventud y su indudable potencia en una posición incómoda de D'Artagnan, que recibe un impacto de derecha realmente potente, casi en una posición indefensa que no le permite recuperarse. De cualquier manera, me parece que con ese rincón, en la medida de lo posible que se sigue esmerando, va a mejorar y va a llegar un poquito más arriba todavía, porque el rincón, como vos muy bien decías y coincido, debe transmitir, y este lo hace, no solamente una indicación, sino le debe transmitir confianza y motivación, serenarlo, hacerle ver aquellas posturas, aquellos movimientos, aquellas cosas que están vinculadas a defenderse mejor e impactar mejor, y en qué lugares impactar sobre el oponente. Me parece que ganaba con mucha claridad, lo dejó crecer y D'Artagnan le tiró todo al oficio, y una zurda realmente poderosa, con muy buen recorrido, que le llegó neta, bajaba un poquito la mano derecha Jesús. Pero bueno, dijiste la palabra autocrítica, y es lo que en todas las zonas de la vida uno debe tener cuando sabe que ganó, y ganó por la vía rápida, pero no con la limpieza que uno hubiese pensado que podía hacerlo. La única pelea que tiene perdida Gellar fue con Escandón, recuerdo, sí. Y había bajado de categoría, lo habían puesto en Super Gallo, y estaba muy, pero muy débil. Yo recuerdo esa noche la sufrió muchísimo. De ver la pelea, y cuando lo vi salir, digo... Estaba con el cuerpo como vidrioso, pero llamativamente muy marcado. No están en la categoría que realmente debería estar. Y me parece que hoy Gellar en pluma le está costando. Pero ¿qué pasa? Ellos piensan de que si van a la categoría de superpluma, pueden perder la explosión, la pegada que tiene Jesús Gellar. Y es ahí donde está la duda. Pero me parece que no le quedan muchas peleas, Luis, al campeón pluma de la Asociación Mundial de Boxeo. Me parece que debe tener dos peleas más. Vamos a charlar seguramente en alguna oportunidad con Gellar o con Seba Contursi, que es su asesor y su asesor, la persona que más cerca está, a ver cómo sigue esto, ¿no? Pero bueno, bien por Cuellar, que sigue ganando en Estados Unidos, ¿eh? Esto es Boxeo Planeta, edición número 197, y estamos en la 107.5. Llamá al 440, sí. Sí, dígame. Llamá al 440-1075 y participa con nombre y apellido, últimos tres números del documento, para el voucher, y tenés la posibilidad de regalar o regalarte de algo lindo que tenga que ver con la indumentaria, desde lo más simple hasta la etiqueta. Todo tenés en Brunos, allí en la calle San Martín, la elegancia del buen vestir, todas las tarjetas, plan 12 cuotas, todos los días de 9 a 20, inclusive los sábados, también una excelente atención con un muy buen asesoramiento. Saludo grande para el chino Carvajales, el colaborador directo que tiene Aristide Jorge Bruno. ¿Me decías? También ganó Ezequiel Matisse, sobrino de Lucas Matisse, hijo del recordado Walter Matisse. Vi una filmación de la pelea, estamos hablando del plano amateur en un torneo regional, esto fue en Riverside, California, Luis. Uh-huh. Una gran actuación del chico Ezequiel Matisse, quien se presentó en un torneo en una categoría de 16 a 18 años, combatió y le ganó por puntos a Alex Moreno, y le dio realmente un castigo importante al boxeador Moreno. Es más, sí, el árbitro tuvo que hacerle en dos oportunidades cuenta de protección al boxeador estadounidense, porque Matisse lo tomó con combinaciones que realmente, para la edad que tiene, son llamativas, y me parece que esto viene de la mano del gimnasio de Robert García. Sabemos que Ezequiel Matisse está también trabajando en Oxnard con Robert García, ¿no? Perfil de Ezequiel. Bueno, es un boxeador que en principio físicamente lo acompaña mucho, porque es alto, flaco, y con una pegada respetable. Todavía no vemos un gran despliegue técnico porque es nuevito. Uh-huh. ¿Diestro, zurdo? No, diestro. ¿Se para como a vos te gusta, como a mí me gusta? Tiene el perfil de... O sea, tiene cosas de su padre y tiene cosas de su tío. Ajá. Así que bueno, vamos a ver. A medida que pasen la pelea, no le vamos a pedir ahora los resultados. No. Simplemente una pequeña semblanza. Pero, hoy de ese digo esto, tiene cosas de su padre y tiene cosas de su tío. En esa conjugación me parece que va a salir un estilo propio, pero que le van a permitir llevar el apellido Matisse seguramente a las grandes veladas de boxeo. Nos incorporamos entonces a lo que es la tanda comercial, nos vamos a ir con Dani Bravo, después vamos al primer tema de esta edición número 197 que hacemos con Damián Casino y quien te habla, Luis Parpacelli, desde la Super 107.5, y por supuesto que con una seña, con un gestito nomás, no estamos solos esta noche a partir de las 22 con Yanina Leonardo y Neribó. El espectáculo se acompaña con buenos profesionales en la comunicación, en la entrevista, en la difusión, en la mirada, en la semblanza, en el análisis, y está asegurado, no estamos solos para terminar un lunes a todo tren en la 107.5. Segundos afuera, Boxeo Planeta. Olimpia Deportes. Box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. Los artículos del hogar que se rompen tienen un destino. Casa Sunino, Montevideo 874. Teléfono 470-9172, Rosario. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385. Teléfono 0341-525-3502, Rosario.

Muy bien, en esta continuidad de Boxeo Planeta, en esta edición 197, nos acompañaba Susy Cadillac por Riff. Qué temita, ¿eh? Qué temita, amigo. Sí. Estábamos charlando recién con Damián acerca de lo importante que tiene que ver la consolidación de la ley del boxeador, ¿no? Por lo que plantea como proyecto ADEBOAR, que es la Asociación Defensa del Boxeador Argentino, un verdadero proyecto que está vinculado a la posibilidad cierta y merecida de que el pugilista tenga obra social, aporte jubilatorio, seguros de vida, seguros contractuales de la actividad laboral, todo vinculado al marco de la seguridad, como así también los aspectos de tener nutricionistas, con alcance para los boxeadores amateurs, y por supuesto que indudablemente esto es enriquecido con aquellas personalidades del boxeo que saben qué cosas necesitan y qué cosas merecen para poder seguir adelante y darle seriedad y darle un marco que sea realmente justo para aquellos que se han ganado y se ganan la vida sobre un cuadrilátero. Obviamente que hemos estado imbuidos de esto desde hace muchísimo tiempo y de darse sería una de las más grandes alegrías, si no la más grande, de todos los tiempos en cuanto al marco que encierra la actividad pugilística, incluida a veces la imagen, ¿no?, que nunca fue tenida en cuenta de los pugilistas. Bueno, vamos a hablar con alguien que fue indudablemente una gran figura del boxeo nacional y lo sigue siendo debajo del cuadrilátero. Lo va a presentar Damián Casino en esto que es Boxeo Planeta desde Rosario en la Super 107.5. Damián, ¿con quién tenemos el gusto enorme, el placer esta noche de charlar, de hacer una entrevista? Bueno, Luis, como siempre, en principio agradecer a un protagonista más de Boxeo Planeta, aquí desde Rosario, Santa Fe, Argentina, y para todo el mundo. Ya ha pasado una oportunidad, y le volvemos a agradecer. Es alguien que le ha dado tanto al boxeo. Tuve la posibilidad de estar en esa mítica noche en la que se consagrara campeón del mundo en la categoría mediano. Un buen tipo, una persona que está luchando por los derechos de los boxeadores, de sus colegas, y le quiero dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Héctor Artillero Velasco? Bienvenido a Boxeo Planeta. Damián Casino te saluda. ¿Qué tal, Daniel? La verdad, enorme, muchas gracias, y bueno, demasiado elogio. Yo fui un boxeador no muy conocido en el ambiente del boxeo, sí. Peleé 24 años de mi vida, de los 42 que cumplí hace poquito, y peleé un poco más de la mitad de mi vida, y gracias a Dios pude llegar a coronarme campeón latinoamericano, campeón continental de las Américas, y una noche, como bien decías, en el México Lina Pares, en el año 2003, me coroné campeón mundial de los medianos, y eso fue el sueño, para mí, un sueño cumplido, pero lamentablemente eso no se reflejó en lo económico, ya que por esa pelea recibí la suma de 10.000 pesos. 10.000 pesos, yo sé que suena increíble, se habla de bolsas millonarias, pero eso fue lo que recibí. Y yo seguí boxeando porque tenía el sueño y la ilusión de seguir creciendo económicamente. Yo venía de una familia muy pobre, muy humilde, y la verdad que no pude ayudar a nadie de mi familia, a mis hermanos, y bueno, seguí boxeando, trabajando, yo de hecho trabajando a la competición, cuando todavía era campeón del mundo, mi casa la pude hacer porque recibí una publicidad de un aserradero que me donó el techo, que me dio el techo a cargo de publicidad, la municipalidad me regaló los ladrillos, y así terminé de hacerme mi casa con mis manos. Después de pelear más de 15 años para este promotor, que es el promotor número uno de Sudamérica, el que tuvo a todos los campeones del mundo, y después de haber peleado muchos años para él, me cansé de nunca poder progresar económicamente. Y bueno, ahí decidimos junto a otros campeones del mundo de la misma bueno, del mismo promotor, armar algo así como una asociación. Armamos a Deboar, Asociación Defensa del Boxeo Argentino. Sí, sí. Y bueno, después de haber conseguido la personería jurídica y todos los papeles para poder defender los derechos del boxeador, después de hacer miles de reuniones, logramos por fin nuestra personería jurídica, como te decía, y bueno, ahora estamos peleando por una ley en el boxeo. Muy buenas noches, Luis Parpacelli, te saluda Artillero, te he escuchado con atención y realmente es un honor, una satisfacción enorme saber de que por lo menos tenés la satisfacción enorme de haberte consagrado campeón del mundo en una categoría nada más y nada menos que la mediano, y que 24 años de tu vida se lo dedicaste al pugilismo, y que no lo olvidás y que hoy estás peleando por algo que es justo, que es merecido. Y me gustaría saber, Héctor, ¿en qué momento estamos? ¿Cuán lejos o cuán cerca está la posibilidad de que esta ley, que nos va a poner contento a todos los que formamos parte del boxeo, de, en este caso de los que lo comunicamos y que lo apoyamos y que tanto gustamos de defender al pugilista más allá de un resultado? Sí, bien, bueno, yo creo que estamos, hace 7 años que empecé con esto de la ley en el boxeo, empecé pidiendo justicia después de tanto abuso que hubo hacia mi persona. Fue en una pelea en el año 2008 en el Luna Park, cuando yo no tenía que pelear, me avisaron 2 días antes de que tenía que pelear sí o sí. Cuando voy subiendo al ring, me entero que la pelea era por un título latino, internacional, no sé qué título. Yo estaba tan mal porque no alcanzaba a dar el peso. Estuve esos 2 días deshidratado, haciendo un baño sauna, haciendo de gastes a morir para poder bajar 6 kilos en 2 días, y los bajé y peleé y perdí por nocaut en el segundo round contra un colombiano o venezolano, sí, sí, creo que era. Entonces, bueno, la verdad que es injusticia. Cuando yo en el piso vi a mi promotor riéndose a carcajadas, se iba cuando me vio en el piso, eso me dio la fuerza para juntar a todos los boxeadores, que todos, absolutamente todos los boxeadores pasaron casi lo mismo que yo, y nadie se atrevió porque por miedo, porque saben que tiene poder y que si no, no puedes pelear y que todo eso. Entonces, bueno, yo me dio la fuerza para juntarlos, para hablar con una abogada que es mi amiga y que empezó a trabajar en un proyecto de ley, ella es Miriam Peral. Sí, sí. Y bueno, redactó un proyecto de ley. El proyecto de ley trata de que de sueldo básico, de aportar a una caja para que un boxeador se pueda jubilar, habla de obra social, que hoy por hoy existe la obra social, pero es todo un curro que manejan también a favor de algunos chantas que se llenan de plata solo, ¿no? Claro, claro. ¿Y esto tiene algún antecedente a nivel internacional? Porque recordamos que también hay una ley llamada Mohamed Ali, que también defendía un poco los intereses de los boxeadores. ¿O esto nació por una idea propia aquí en el país, Héctor? Bueno, mira, esta abogada, Miriam Peral, me empezó a seguir. Yo soy muy amigo del marido, ajá, de ella, y ellos me empezaron a ayudar. Los días que yo entrenaba en Buenos Aires, me quedaba en la casa de ella. Bien. Vio el sacrificio que yo hacía, las necesidades que tenía. Entonces, ella, con todo lo que ella me dio, sufrir, padecer, escribió y redactó un proyecto de ley. Por la deshidratación, la falta de vitaminas, todo está contemplado en la ley. Así que, bueno, creemos que, bueno, hoy está en las manos del Cuervo Larroque, Andrés Cuervo Larroque, el diputado nacional del Frente para la Victoria. Bien. Ellos terminaron de redactar esa ley, le dieron otra, no sé cómo decir, de otro enfoque, y cambiaron algunos puntos que a ellos le parecieron, y bueno, creemos que está a punto de salir esa ley. Bueno. Héctor, te pregunto, en ese momento que bueno, que te toca, ¿no es cierto?, dar una categoría y te meten adentro de un sauna, todos sabemos lo que estamos en el boxeo, lo que significa meterse a pelear un día después de haber dado categoría con Sauna y todo eso, se regala salud, digo. Pero más allá de la gente que te lleva a esa circunstancia, no hay nadie de los que te acompañan que te digan, mirá, yo con esto no te acompaño, digo, desde el cuerpo técnico, alguien que te diga, mira, hasta acá llegamos, esto no lo podemos hacer, no hay alguien que ponga un freno, porque claro, está la salud de por medio, digo, en aquella pelea que vos bien dijiste, perdiste por nocaut, y que yo recuerdo, nadie te da una mano y te dice no lo hagamos. Yo podía haber terminado en el hospital, capaz que con un derrame o cualquier cosa, pero claro, lamentablemente los promotores, cuando yo digo promotores, no creo que haya dos o tres promotores más poderosos de Argentina y que son los que manejan el boxeo en Argentina con la televisión, y si no estás con ellos no peleás. Lamentablemente nosotros vivimos, es nuestro trabajo. Si nosotros nos negamos a pelear, no cobramos. Claro. Y después te suspenden y no peleas más. Es como que ellos te tienen atado. Claro. Sí, tenés que decirle que sí. Y nosotros los boxeadores no podemos vivir de lo que pelea. Un boxeador ahora debe ganar 3.000, 4.000 pesos por pelea y no pelea todos los meses. Claro. O sea que no puede vivir con esa plata. Seguramente que no. Sí. Pucha. Por eso son tan anheladas las chances afuera, ¿no? Porque, bueno, los golpes se reciben igual y, bueno, sí, mínimamente las bolsas son muy superiores. Claro, tiene la chance un boxeador que sale del país de traer euros o dólares, porque claro, acá la verdad que siempre pagan menos, no te pagan el derecho de imagen, que esto claro, ellos también lo cobran. Claro. Así que cobran también hasta el derecho de imagen. Mira, de esto. Yo cuando firmé un contrato, el contrato que estaba armado a favor de mi promotor y bien lejos de mis necesidades, cuando yo termino mi carrera me doy cuenta de que decía que me correspondía el 50% el derecho de imagen. Jamás me pagó el derecho de imagen. Claro. No lo cobraste. Bueno, mira, obviamente que uno se hace cargo de lo que dice. Para mí esta maniobra mafiosa, porque es una maniobra mafiosa, este sometimiento, este manejo de esclavitud, creo que se termina con la ley. Sí, perdón que te corte. No, por favor, lo que decime. Claro que yo entiendo y me hago cargo porque yo gané el juicio a este señor, así que pueden decir lo que quieran, esto es real, rendición de cuentas, explotación de imagen y un montón de que esto se abusaron por el vacío legal que existe en este deporte. Claro. Por eso que esperamos una ley. Bien, Héctor, hacenos un pantallazo de quiénes son los que integran este proyecto tan lindo dentro de lo que son tus colegas. Bueno, mira, el proyecto de ley lo está manejando Andrés El Cuervo Larroque, que es del Frente para la Victoria. Bien. Que bueno, gracias a una gestión llegamos a él, pero nuestra asociación está formada por Sergio Víctor Palma, Julio César Vázquez, Marcelo Domínguez, Raúl El Pepe Galvi, quien te habla, ¿no? Héctor Javier Velasco, y otro, y una cantidad de boxeadores profesionales, campeones argentinos, está Mario Melo, bueno, muchos, te podría nombrar varios boxeadores, ahora son muy Latino Koshi, todos los boxeadores que en un tiempo le dieron la más gloria, la gran gloria a nuestro deporte, ¿no? ¿Incluye la rama femenina también? Mirá, en un momento estuvo Carolina Duber, después un poquito se alejó porque, bueno, seguramente ella está en el negocio y le cuesta estar con nosotros cuando está dentro de un negocio, claro, no se puede. Con promotores. Bueno, Héctor, pero digo, me parece que van por buen camino, la lucha seguramente va a ser larga, pero me parece que va a llegar esta ley y por supuesto que, como siempre, Boxeo Planeta tiene las puertas abiertas para ustedes, para que siempre tengan la posibilidad de mostrarnos y decirnos cómo sigue esto. Uh-huh. Y en principio, bueno, agradecerte, Héctor, lo que le has dado al boxeo, porque quienes te vimos pelear sabemos de tu hidalguía, tu hombría de bien, siempre te brindaste a todos los espectáculos y bueno, esto también lo tenemos que reflejar, porque quienes gustamos del boxeo tenemos que ser agradecidos a quienes realmente suben a dejar todo arriba del cuadrilátero, ¿no? Muchísimas gracias por tus palabras. Yo hoy no estoy en condiciones de pelear sobre un ring, si bien me sigo manteniendo y me sigo ganando la vida con algunas exhibiciones. Sí, sí. En un gimnasio tanto que hace boxeo recreativo, he compartido con Sergio Víctor Palma, con Julio César Vázquez, vamos haciendo eso, y me parece lamentable ver a un campeón del mundo como Sergio Víctor Palma. Yo mismo lo he llevado a un lugar, pero muy pobre, donde estaba quedándose porque la verdad que no tenía ni para comer. También Julio César Vázquez, y me parece que unos campeones no pueden terminar como yo. Por eso es lo que te voy a decir, que me dio fuerzas para poder seguir adelante en este proyecto. Y la semana pasada me habían llamado de la Cámara de Diputados que iban a presentar la ley. Me llamó Marco Ciani, secretario de Andrés Cuervo Larroque, y que estaban a punto de presentar la ley el jueves, y justo tuvo familia el diputado, no pudo presentar, así que esperamos que esta semana se presente. Bueno, Héctor, te vamos a sacar un poquito del plano que tiene que ver con adeudar, y queremos recordar algún poquito algo de tu carrera. Contanos, ¿cuál fue tu mejor pelea? Que vos digas, bueno, esta me salieron todas. La mejor pelea, todos podríamos decir, fue la del título del mundo, ¿no? Pero no fue la pelea del título. Me parece que cuando yo subí a pelear por el título del mundo, cuando iba a camino, elegí una canción que se llamaba Resistiré. Sí, sí, la recuerdo. Y subí con ese tema porque yo entrené con ese tema durante 5 meses, y cuando iba subiendo yo sabía que era ganador, no importaba. Yo creo que esa noche podía pelear con quien sea y ganaba. Sí. Se vio que le gané a nadie, parecía que fue la pelea más fácil, pero yo estaba tan rápido, estaba fuerte, estaba mentalmente, no me podía ganar nadie. Pero no fue la mejor pelea para mí. Fue como haber llegado y me dieron el cinturón y gané. Pero la mejor pelea fue cuando gané el título latinoamericano, se lo gané al campeón argentino en ese momento, Ramón Arturo Brites. Sí, señor, el misionero Raúl Brites. Misionero. Sí, señor. Que muy bien, que era campeón latinoamericano. Que peleó con el zurdo Vázquez en categoría mediano, me acuerdo, en Mar del Plata, la fui a ver esa pelea. Tengo esa pelea, la tengo en el... la tengo que hacer, la tengo que pasar a dividir, ver si la puedo subir, porque esa pelea no se dio, y fue la mejor pelea de mi vida. Fue un peleón a 12 rounds, donde le gané todos los rounds, y bueno, creo que esa fue la mejor pelea de mi vida con este zurdo tan pegador, ¿no? Héctor, ¿y qué pasó que no te pudiste sostener en defensa? Si bien hubo algo ahí que en tu primera defensa creo que te cambiaron el rival, recuerdo en... Cuando yo, cuando me voy a Alemania, yo estaba re bien entrenado, estaba todo súper bien. Sí. Me voy para la pelea, me cambiaron el rival y yo le dije a este promotor, a Rivero, el promotor, le dije que no quería pelear, que yo venía, me entrené 4 meses para pelear con Bergen, que lo tenía estudiado, que lo estudié, dormí, soñé, lo pensé los 4 meses de ese tiempo de mi vida, pelear y ganar, y salía y estaba convencido, pero después, 2 días antes, me cambiaron de rival. Le digo, señor Rivero, ¿usted cambiaría se rompió la mano el otro? ¿Usted cree eso para... se rompió la mano 2 días antes y van a poner cualquiera que no está preparado? Yo no lo haría, me dice, pero ellos lo hacen. Me sentí obligado a pelear. Me sentí obligado porque también me llamó el presidente de la Organización Mundial, que es Paco Valcarcel. Sí, sí, sí. Presidente de la OMB. Sí, sí, me dijo, usted tiene que pelear, chico, tiene que pelear. usted nació para boxear, sí, le dije, pero yo me preparé 4 meses para pelear con este rival y ahora se presenta desafiante la mano. Yo no lo creo, yo y... le prometo la revancha directa si en caso de que pase algo. Uh-huh. Acepté la pelea fue en fallo dividido, el mexicano me dio ganador a mí, los otros 12 europeos le dieron ganador al europeo, ganó el europeo. Félix Sturm, porque... estamos hablando de Félix Sturm, ¿no? De Félix Sturm, que volvió toda la pelea y después eso se le dieron ganada y nunca me dieron la revancha. Fui a pelear con De La Hoya la primera pelea, así que menos me iban a dar la revancha. Pero como este promotor, como ese rival no era retador obligatorio mío, tuvo que firmarle opciones a Osvaldo Rivero, mi promotor. Así que Rivero siguió ganando con este boxeador mucho tiempo más. Larga la historia. Bueno, Héctor. Sí, en realidad, Héctor, primero gracias por estar con nosotros. El deseo ferviente de que, por ejemplo, en tu caso, 24 años de boxeo no hayan sido en vano, que cuando salga esta ley va a ser para alegría aún de aquellos pugilistas que no están entre nosotros y que la dignidad va a reinar en la actividad pugilística y que más de uno va a tener que repensar a la hora de la realización de festivales, más de uno va a tener que pensar en el cuidado que necesita el pugilista en la Argentina, y todos los que hoy forman parte de ADEBOAR quedarán marcados en la historia a fuego con un título que tiene que ver con la dignidad, no con una categoría, ni con una organización, ni nada por el estilo, sino con la dignidad, porque ustedes son los trabajadores del ring y lo merecen. Así que, desde Boxeo Planeta, humildemente con Damián Cassino, Luis Parpacelli, quien te habla, te mandamos un abrazo de box muy grande y que ojalá la Roque pueda decirle al deporte nacional que tantas medallas ha traído en su momento, que tantos campeones del mundo ha dado, de que hay una ley que defiende, protege merecidamente y justamente al pugilista. Muchas gracias, Luca, Damián y Boxeo Planeta, la verdad. La red de Alesco, esperemos comunicarnos pronto, Dios le bendiga mucho y esperamos esa ley. Seguramente cuando salga la ley nos comunicaremos porque va a haber una gran fiesta en el boxeo nacional. Seguramente que sí. Muy bien, abrazo ha grande. Ha sido el ex campeón del mundo en la categoría mediano, Héctor el Artillero Velasco. Un round más en Boxeo Planeta. Olimpia Deportes, box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. Los artículos del hogar que se rompen tienen un destino. Casa Sunino, Montevideo 874, teléfono 470-9172, Rosario. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Seguimos en Boxeo Planeta. Me las dejó. Muy bien, amigos, escuchando un muy pero muy buen tema de Rata Blanca, Aún Estás en Mis Sueños. Bien, quizás ya el lunes vamos a dar una vueltita de página y nos vamos a meter en algún otro género musical, porque ese es el estilo. Quizás vamos a orgar un poquito por la parte de tango. Hacemos una mixtura de aquel viejo tango con lo nuevo, ¿eh? Sí, podemos llegar a escuchar a Troilo, a Waldo Pugliese, a Fresedo, Darienzo, Basso, al Polaco. Entre las vocalistas al Polaco. No sé si podemos conseguir algo de Ángel Vargas, de Maciel, de Fiorentino. Sí. No me hagas seguir, por favor, que son muchos, ¿eh? Y si del otro lado está Néstor Jaime Yuria, va a decir: ¡ah, muy bueno los muchachos! A Daniel Ciufoli ya le debo un café porque me pagó uno. Gracias por estar también del otro lado, Daniel. A mí me parece que... Yo te pregunto y vos me contestás dos, si sos tan amable, a ver si compartimos. A ver, dígame. Dani García le tiene miedo a Lucas Matisse, es la primera. Y la otra le vamos a contestar a Iván de Zona Sur, a Iván Roldán, que participa obviamente de la atención de Bruno's Indumentaria. Cotto y el Chino Maidana, hay una diferencia de categoría, de peso. Él pregunta si pueden llegar a combatir Miguel Ángel Cotto y el Chino Maidana. Que entre paréntesis, lo de Cotto con este chico Gael, también fue no darle la posibilidad a Seba Heinlein, como bien lo decías vos, porque indudablemente, si le iba a ganar, pero Seba que le iba a dar laburos, era indudable, ¿no? No, es que hubiese sido un peleón, y gana el boxeo, Luis, ahí me parece que, yo digo que, con un término bien argentino, pifian en los organizadores, yo no sé si porque Cotto no tome riesgos, pero con Seba Heinlein hubiese sido un espectáculo. Realmente hasta para una pelea de revancha, porque esto realmente no le aporta absolutamente nada. No. Ya nos metemos en el tema de lo que fue la velada en Nueva York, en el Barclays Center de Brooklyn, en la que Miguel Cotto le ganó por nocaut en el octavo asalto a Daniel Gael. Me parece que Gael no pudo estar a la altura de las circunstancias. Nunca lo inquietó. Que no tuvo el nivel de un Miguel Cotto, de un puertorriqueño que es campeón del mundo en cuatro categorías diferentes, que es campeón del mundo del Consejo Mundial de Boxeo en categoría mediano, y que de atrás le viene tocando los talones Gennady Golovkin, con ese interinato del Consejo Mundial de Boxeo. Cotto va a tener que pensar, si se queda, tiene que combatir. En principio, Luis, se habla con el Canelo. En principio, más por el negocio. Si se hiciera esa pelea y pasara, no quedaría otra opción que pelear con Golovkin o dejar vacante el título. Sí. Respecto a lo que nos pregunta el oyente, Luis. Ah, sí, de Cotto Maidana. Cotto Maidana me parece que está muy, muy lejos, porque el Chino ha combatido siempre en Welter Junior, se ha metido bien en la categoría Welter, pero no lo veo combatiendo en Super Welter y arrimando menos a la categoría mediano. Me parece que no perdería muchísima potencia, sí. Y no sería el Chino Maidana que nos tiene acostumbrado a ver. Así que vamos a ver cómo sigue la carrera de Cotto. Y seguramente no creo, Luis, que se haga la pelea entre Cotto y Golovkin, porque no sería un buen cierre de campaña y de carrera para el puertorriqueño. Yo creo lo mismo. Digo, yo creo lo mismo, ¿eh? Ahí volaron. Quiero mandar un saludo grande a un hombre de boxeo y también periodista con un gran aporte en todo lo que tiene que ver con la zona de Baigorria, Capitán Bermúdez, San Lorenzo, Beltrán, excepto Ricardo Elías, que tuvo la gentileza de mandarme un abrazo. Realmente porque fue un abrazo más que un mensaje, que comparto con Damián Casino, porque él es hombre también de Boxeo partido. Planeta, y por supuesto que también para su hija Yandira, que es periodista, para la familia en sí. Es una familia que quiero mucho, que apoyo, y que tiene en Capitán Bermúdez una casa de artículos deportivos que se llama Wimbledon Deportes, allí en la galería de la calle San Lorenzo, local 4, donde los implementos de boxeo y todo el universo de deportes puede encontrar la indumentaria y el elemento que necesita para salir adelante en la actividad que desarrolla. Así que abrazo grande para Héctor Ricardo Elías. Y también quiero agradecer y mucho a los amigos que uno va descubriendo que nos escuchan, que tienen que ver con los distintos clubes donde se hace boxeo, y por supuesto que los vamos a ir nombrando de a poquito. No quiero olvidar a ningún gimnasio de la ciudad de Rosario, a ninguno de los gimnasios, y siempre les decimos con Damián, las puertas están abiertas para difundir alguna gacetilla, alguna inquietud en particular, algo que ustedes creen que merece ser difundido, el mejoramiento de elementos en algún gimnasio, o la necesidad de algo en particular, por si alguna empresa quiere hacer un aporte para mejorar las instalaciones. Con Damián prometemos lo siguiente: terminadas las elecciones, aquellos que sean responsables del Consejo Municipal, el intendente de turno, nos comprometemos a hacernos presentes para solicitarles, en el marco de la Ciudad de Rosario y el Gran Rosario, más controles, más dignidad, más apoyo, pero en serio, controlado por gente idónea para la actividad pugilística. Humildemente vamos a aportar el granito de arena, que fue uno de los motivos por los cuales nos juntamos. ¿Es importante comunicar? Sí. ¿Analizar? Sí. ¿Dar nuestra mirada? Sí. Entrevistas, notas, hemos tenido de acá a Las Vegas, como decimos siempre, desde Ciclón a Las Vegas, lo mejor que hemos podido. No sé si nos ha salido bien, mal o regular, eso lo evalúan ustedes. Pero el fundamento pasa por la primera entrevista, una de las más importantes desde nuestra existencia, que es la ley del boxeador. Damián Casino hace 26 años que hace boxeo recreativo. Hace muchísimo tiempo que recorre, como lo hago yo desde mi mayor veteranía, lo que tiene que ver con la actividad pugilística. E indudablemente, basta de la explotación, en algunos casos rayan a la locura, porque podemos contar un montón de anécdotas, y alguna vez lo vamos a traer a Chiche Leonard para que cuente alguna de las veladas en las que realmente se quiso retirar, si se hacía determinado combate, determinada confrontación, determinada contienda. Porque realmente ha recibido golpes, hasta, estando yo presente. Estando presente. He visto boxeadores que han estado en el rincón. Sí, señor. Y lo han golpeado a Alberto Chicheleano, ¿no? Lo que queremos destacar con Damián Casino es que nosotros no tenemos compromiso con nadie. Nos podemos equivocar y en una de esas acertamos, pero no tenemos compromiso con nadie. El que utiliza o el que quiere salir por Boxeo Planeta en una entrevista, en una nota o hacer alguna denuncia, amigo, si se hace cargo, el micrófono está abierto. Nuestro compromiso está con el hecho de dar una manito, un modesto granito de arena desde este lugar. Por eso agradecemos tanto a la Super 107.5 y a las autoridades, porque nuestro compromiso es nada más y nada menos que con un boxeo mejor, y para eso tenemos que tener un pugilista realmente con el cuidado de salud como corresponde, con el entrenamiento más adecuado para que su vida sea protegida y, por supuesto, para que los espectáculos también sean mejores. Bien, Luis, cambiando de capítulo, te cuento que Mauricio Sulaimán, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, que va a saludar dentro de un ratito, porque sí, tiene un saludo para todos nosotros, aclaró la situación de Dani García y Miguel Ángel Cotto. Lo hizo previo a la pelea de Cotto-Gael. Mauricio Sulaimán, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, habló con los periodistas de Combate Space, el colega Juan Larena, que está en Estados Unidos, con noticias sobre Dani García y el futuro de, también por supuesto, Cotto, respecto a la pelea que se puede llegar a dar con el Canelo. Respecto a Dani García, dijo que si Dani García pelea en agosto en peso welter, no será más el campeón superligero del Consejo. Es decir que finalmente esto podría beneficiar en alguna medida al argentino Lucas Matisse, que está clasificado, Luis, número 2, y se podría dar la pelea entre Lucas Martín Matisse y Víctor Postol, el ucraniano, que se encuentra número uno en la categoría superligero del Consejo Mundial de Boxeo. Es decir que si Dani García en el mes de agosto pelea y sube de categoría y pelea en categoría welter, el Consejo Mundial de Boxeo le saca el título de campeón regular, lo deja vacante y lo tienen que disputar el número uno y número dos en el escalafón, que sería Víctor Postol y Lucas Matisse. Ojalá este chico García, si es que no le da la revancha a Lucas Matisse, porque Lucas quedó con la sangre en el ojo, uh-huh, con Dani García. Sí, señor. Y le dijo a Oscar de la Hoya, y por supuesto a Mario Arano, uh-huh, que quiere la revancha con Dani García. El que no la quiere es Dani García. Dani García. Así que bueno, de todas maneras, hay buenas noticias para Lucas Martín Matisse. Y por otro lado, respecto a Cotto, lo decíamos antes, uh-huh, Luis, Gennady Golovkin, quien es el campeón interino de la categoría despacito mediano, con él, y retador mandatorio, es decir, que Cotto debería en su próxima pelea pelear con Golovkin. Sí. Si no lo hace porque tiene una pelea pactada con Canelo, el ganador tendría que ir directo a pelear con Gennady Golovkin, y hay que ver si Canelo decide, o sea, si le ganaría a Cotto, tendría que ir a pelear con Golovkin. Claro. No sé si lo querría también el Canelo. Vamos a ver cómo se resuelve eso. Si quieren ir los dos a pelear con Golovkin, me parece que no estaría mal, porque... Difícil el... Bien. Presentó la información en la voz de Damián Cassino. La elegancia de buen vestir. Nada más y nada menos que Brunos. Brunos te da la posibilidad, si llamas al 440-1075 o me mandas un mensajito de texto al 156-16-8686 con nombre y apellido, últimos tres números de documento y de qué barrio sos, participás del voucher que retirarás oportunamente y directamente al decirte que has ganado en calle San Martín al 5153. Allí te podés regalar o regalarle a papá o a un amigo o a alguien que cumple años, desde ropa de etiqueta hasta la ropa informal de las mejores marcas del mercado. La elegancia del buen vestir es Brunos, indiscutiblemente. Trabajan todas las tarjetas y están todos los días de 9 a 20. Estamos en Boxeo Planeta, Super 107.5. Sí, señor. Y quiero que sepas que a partir de la hora 22 no estamos solos, porque te lo van a hacer saber desde el costado más importante del espectáculo, Yanina Leonardo y Neri Bo, que del espectáculo saben casi todo, te diría. Lo digo todo, los comprometo demasiado, pero son muy buenos ellos. Hombre, sí, de señor. Televisión, Neri Bo, Neri Bo. Sí. Luis, mandamos felicitaciones y saludos a Damián Bettorazzi. Damián Bettorazzi. Sí, señor, estuvo participando de torneo de lucha de brazos en Berazategui, donde logró el segundo puesto en el desafío de brazo izquierdo. Cuando decimos torneo de lucha de brazos, que nos referimos a la clásica pulseada que se decía. Sí, sí. ¿Usted sabe que hay torneos de pulseada? Bueno, ahí está. No sabía esa parte. Dani Bravo, sí. Ahí está. Así que Damián Bettorazzi, segundo puesto. ¿Cómo anda usted, Dani, con la pulseada? No, dice que no, Dani. No. Le tiene fe a Dani. Bueno. Le mandamos el saludo grande a uno de los seguidores de Boxeo Planeta, a Damián Bettorazzi. Amigo, ¿quiere algo de resultados? Vamos de con resultados. El plano nacional. Vamos con el aporte de Olimpia Deportes de Mendoza 1028. Bien. Un abrazo grande para Gustavo y para todo el equipo de ventas. Allí en Mendoza 1028, todos los elementos necesarios para la actividad boxística. Y por supuesto, si en la familia hay alguien que se dedica a la danza, llegate hasta Olimpia Deportes, que tiene ese costadito vinculado con el arte. Te cuento que Piedrita Caravalo derrotó por nocaut a Nicolás López en General Rodríguez, el santafesino. Jorge Caravalo derrotó por nocaut en el segundo round al chubutense Nicolás López, en una pelea sin título en juego, encuadrada en la división supermediano. Esto se disputó en la ciudad de General Rodríguez, en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Sí. Por supuesto, nos referimos al pupilo de José Lemos. Ahora tiene un récord de 13-4-1. Y me parece que ha mejorado un poquito la carrera del santafesino. Lo hemos visto combatir aquí en Rosario a Piedrita Caravalo, pero en categoría mediano. No recuerdo si fue en Capitán Bermúdez, pero... Me parece que sí. No. La categoría mediano aquí en el país está un poquito venida menos. Y Caravaggio le está dando una impronta a la categoría. Vamos a ver cómo sigue su camino evoluciona en esta categoría. En el semifondo, en categoría super welter, el boliviano Arzobi Zapata Vázquez superó por puntos en 6 asaltos en fallo mayoritario al bonaerense Luis Alberto Vera. El fallo de los jueces fueron 57.5 a 54, 57 a 55.5 para Zapata Vázquez, y la restante vio ganar a Vera por 56.5, 55, por eso Zapata Vázquez supera por fallo mayoritario. ¿Es probable que nos encontremos con algún cuervo en algunos minutos? Sí. Sí, por supuesto, vamos a tratar de tener nuestro corresponsal, sí. Desde sí. La provincia de Buenos Aires. ¿Algún gauchito de Boedo? Es probable, ¿no? Es probable. Saludos para Romina de Baigorria, un beso grande para ella y para sus hijos. Le cuento, quiere... saldo negativo de los argentinos en Brasil. No, eso me interesa. El cordobés que fue a combatir a Brasil no pudo lograr el batacazo. Nos referimos a José El Puro Paz, y perdió, bueno, en fallo unánime. También, a ver... cayó en mayoritario. Sí, mayoritario en Brasil. Antecedentes de la pelea, pareja, diferencia abismal. No tuve la posibilidad de ver esta velada, que me parece que estuvo transmitida por la pantalla de DirecTV. De DirecTV. Bien. Los otros argentinos que pelearon también perdieron. Marcelo Mesa perdió... en las tarjetas, en 8 vueltas con Everton López. Bien. Y Maxi Sosa perdió por nocaut técnico en el segundo round contra Carlos Ailton Nascimento. Así que saldo negativo para los muchachos en el país hermano de Brasil. Brunos, indumentaria masculina, San Martín 5153. Si querés llamar a la hora de canjear el voucher, tenés que hacerlo al 461-7301 de 9 a 20. Te reitero, 461-7301. Llamá, dejá tu nombre y apellido, últimos 3 números del documento, y hacerlo dentro de 30 días. Prendas de Polo Club, de Boutin, de Bré, una nueva marca francesa, te va a ofrecer Brunos indumentaria masculina. Y te recuerdo, desde una compra de 1.000 pesos en adelante tenés un premio de una remera de muchísima calidad, de remera, nada más y nada menos, hablo de Polo Club, y por supuesto que pasando esa cifra, de un buen vinito exquisito. Para acompañar un buen asadito, exactamente. No me hable un buen pollito. Bueno, sí, después que vamos. Para hablar de nuestros hijos, de la vida, del boxeo, de las cosas que nos pasan, ¿qué hacemos después de Boxeo Planeta? Desde hace 5 años. Cena de... Ya de amistad, amigos. Sí, señor. Sí, ahí, señor. Crece nuestra amistad cada lunes después de Boxeo Planeta. ¿Le contamos al público? ¿Cómo no lo vamos a contar? Para los que nos preguntan, resultados del sábado pasado en el Club Social y Cultural El Cruce de los Polvorines. Esto fue en partido de Malvinas Argentinas en la provincia de Buenos Aires. El rionegrino radicado en Buenos Aires, Luis El Púa Tejerina, superó a Cristian El Huracán Díaz. Vuelve a perder por nocaut en el sexto asalto Cristian Díaz, que ya tendrá que pensar seriamente, replantear su continuidad en la actividad. Sí, lo habíamos Bien. Dicho ya en su último combate, Luis. Está rodeado de gente inteligente. Sí, esperemos que sepa tomar la decisión atinada para que no perjudique su salud. En principio su salud, ¿no? Su salud. Esto había sido en un enfrentamiento enmarcado en categoría Super Welter. Uh-huh. En el combate de fondo de la velada mencionada en el Club Social y Cultural El Cruce de los Polvorines, partido de Malvinas Argentinas, provincia de Buenos Aires. También en combate de semifondo, Claudio Franco superó al paraguayo residente en Buenos Aires, Gabriel Noguera Peña. Esto fue por nocaut técnico en el segundo asalto. También en otro orden de resultados, Carlos Cosio doblegó al bonaerense Jair El Mono Suárez. Esto fue por puntos en decisión mayoritaria, bendigo, tras 4 asaltos. A ver si estaba tarjeta de mi amigo Jesuán Leticia. Sí, aquí tenía la... ¿De quién? Jesuán Leticia. Ah, sí, me lo mencionaste. Tuve la posibilidad de conocerlo, sí. Porque era integrante de Campeones en el Ring, Domingo Raffaelli. Uh-huh. Estuvo muchos años siendo comentarista de Mingo, y hoy por hoy, bueno, es jurado, y lo hace muy bien, muy, he seguido sus tarjetas, y Jesuán lo está haciendo muy, pero muy bien, y es para tenerlo en cuenta. A ver, también en el velada, pero sí, espérenme un segundito, no, porque acá hay un montón de amigos. Pero usted me pide combinaciones, sí. Yo le tiro combinaciones y usted no le dejo meter un bocadillo. Lo que sucede es que, mire, ¿cómo le vamos a agradecer a la gente de sonido? Entonces le tiro el 1-2, no me pida combinaciones porque si no usted no puede... Yo tiro tres apellidos. A ver. Se te rompió un artículo para el hogar, Dani. ¿A dónde voy? Zunino. Ahí está. Zunino es la opción, es tu destino. Fase SRL. ¿Qué hay que hacer en Fase Recapados SRL? En Rosario. No hay otro en Rosario. Y esta que tiene que ser segura tu respuesta. Si no es segura tu respuesta, estamos listos. Marcelo Vidriera. Y es seguro la segunda aquí en la ciudad de Rosario. Marcelo Vidriera, de la mano de la segunda. Si no respaldamos a quienes comercialmente nos apoyan, estamos listos. No nos salva ningún tipo aparte de... Aparte, no damos opciones, no hay otro. No hay otro. Exactamente, estás en Boxeo Planeta, en la Super 107.5, Rosario Santa Fe, Argentina. Y después vamos a hacer un repasito por el blog, que es www.boxeoplaneta.blogspot.com, porque hemos pasado largamente los 150.000 visitas de todas partes del mundo, de lugares insólitos. Claro, vos me decís, ¿cómo se informan? ¿Todos hablan castellano? No, mi amigo, lo que pasa es que este analista de sistema que tengo a la derecha, que se llama Damián Casino, lo ha trabajado para que menos en esperanto lo puedas leer en todos los idiomas y donde quiera que estés. Bien, Luis, ya cerramos entonces los últimos resultados del Club Social y Cultural El Cruce de los Polvorines. Julieta Cardoso... superó a Alejandra Morales en categoría gallo a 6 episodios y Iván Ibáñez en división welter pudo superar a Germán Soria. Nos vamos a una ¿Vamos a una pausa musical? ¿Vamos a buscar al cuervo? A ver qué tiene de bueno, si suena el teléfono. Bueno, hacemos una pausa en Boxeo Planeta 107.5 Super, a la hora 22, cuando nosotros nos vamos, no estamos solos. Jen, Janina y Neribo. Segundos afuera, Boxeo Planeta. Olimpia Deportes, box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028. 424-5543. En internet www.olimpiadeportes.com.ar. Los artículos del hogar que se rompen tienen un destino. Casa Zunino, Montevideo 874. Teléfono 470-9172. Rosario. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidriera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Quédate en Boxeo Planeta. En los teatros, en las discos, en los bars, toca rock, suena blues. Cristo se bajó de la cruz. Muchas gracias por la reunión, la fiesta y la emoción. Pero nos tenemos que ir, lo nuestro es tocar y partir. Rodar o morir, yeah. Rodar o morir, rodar o morir, rodar o morir, yeah, yeah, yeah. Musicalmente hablando, usted dice que Memphis, la blusera, en Rodar o Morir. Yo voy adelantando que los dos vouchers de esta noche hasta el momento son para vos, Iván Roldán, de Zona Sur, 537 últimos tres números documento. Atención, Aristide Jorge Brunos, allí en Brunos Indumentaria. Tenés que ir a retirar un voucher para comprar cuando vos quieras y vas a acceder, él te va a explicar, al beneficio de la remera y cómo acceder también a tu buena botellita de vino, y te vas a hacer cliente, no tengas ninguna duda. Y también Alejandro Lotero, gracias amigo, 038, Alejandro Lotero, 038, tenés la posibilidad de acercarte a Brunos Indumentaria San Martín 5100 para retirar el voucher y comprar dentro de los 30 días, si querés hacer algún regalito en indumentaria masculina de las mejores marcas, con el mejor asesoramiento, sastrería sin cargo, Brunos Indumentaria. Yo le decía a usted, señor Damián Casino, que necesitábamos algún cuervo, algún gaucho de Boedo, algún matador. Yo no le hablo que me traiga, qué sé yo, al Bambino Veira o al Nano Areán, ni a los grandes que he visto en su momento que vistieron la camiseta de San Lorenzo Almagro allá en el viejo gasómetro de Boedo cuando usaban los pantaloncitos. A ver, esta la vi yo porque soy más veterano. El que va a hablar es un pibe, pero yo vi Facundo Rossi, Omar Higinio García, San Felipe y Bollo. ¿Qué tal? Bueno. ¡Oh! Paso. ¿Hay alguna entrevista? Sí, por supuesto. Porque, ¿corresponsal a nivel nacional e internacional? Sí, señor. ¿Sabe de qué se trata este muchacho? La sabe Lunga. ¿La sabe Lunga? Sí, señor. ¿Estuvo en el exterior hace poco? Sí. Ah, entonces ya sé quién es. Bueno, lo vamos a dar como siempre la bienvenida, sí, el agradecimiento que esté nuevamente en Boxeo Planeta. Es un amigo de la casa y un amigo personal de... Y digamos, de los que no se callan nadie, sí, tampoco, señor. Se casa con nadie este muchacho. Le vamos a dar, en principio, agradecer y por supuesto dar paso para que charlemos un poco de todo y lo que más queremos, que es esta actividad del boxeo. ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente, Robbie Kobe. Damián, te saluda. ¿Qué tal, muchachos? Damián, Luis, muy buenas noches. Hola, Robbie, querido. Feliz Día del Periodista, amigo. Gracias, muchachos. También igualmente para ustedes. Y bueno, después de que haber pasado el shock emocional que fue recordar a que el viejo gasómetro, yo empecé a ir en la época de Pedro González. Sí, señor. Fischer y Beglio. El Lobo Fischer y el Toti Beglio. Prendo. No, escúchame, demasiado. Yo tengo 6'4". Y Al Johnson y Alzheimer están en una disputa tremenda, no sé en qué categoría ya, ya creo que en la categoría veterano, pero Al Johnson le sigue ganando por puntos ampliamente a Alzheimer, ojalá muy me dé bien, un rato más. Muy bien. Ojalá que sigamos así porque sí. Y ajustando la memoria, porque la verdad que es algo que nos mantiene, es algo que nos pone bien, recordar uh-huh. aquellas épocas, y por supuesto vivir todo esto que vivimos del boxeo, sí, creo que nos hace bien, me parece a mí, ¿eh? Sí, sí, comparto contigo, Robby. Aparece bien porque son siempre, esto es una pasión que se mete uh-huh. y que llega y nos llena mucho, como si ya me permiten entrar en tema. Sí, es lo sí. que vos quieras, amigo. Se llenó la Federación de Boxeo el sábado a la noche. Uh-huh. ¿Usted más de 900 personas, Robby? 900 personas, muy qué bien. ¡Qué bárbaro! Y quizás alguna más, porque bueno, hay que ver también, mucha gente acompaña, a esa gente no se le cobra, por supuesto, al equipo de boxeo no se le cobra la entrada, vienen, y ya les digo, tuvo un aspecto bárbaro, la verdad que no, la Liga Metropolitana cada vez se está metiendo más en la gente. Bien. Nosotros estábamos primero, ya lo feo del día, primero. Uh-huh. Después, en la televisión iba a estar nada más y nada menos que Miguel Cotto con Daniel Gale. Sí, sí. Y uh-huh. bueno, decíamos, no, es una pelea que nos saca gente. Pero no, vino muchísimo público e indudablemente. ¿Séptima fecha, Robby? Séptima fecha. Sí, sí, sí. Y ya cada vez ya se está metiendo más. Todo esto, todo lo que es el desarrollo del torneo, que no es un torneo, es directamente un ranking, peleas de campeonato, fueron 23 peleas. 23. En esta fecha, la mayoría, como puse... ¿En qué rango de horario fue, Robby? Y habremos empezado a las 9 y media de la noche, sí, terminó como 1:30, dos de la mañana. Claro. Uh-huh. Una tras de otra, ¿eh? Una tras de otra. Sí, tuve el gusto de anunciarlas yo todas las peleas. Sí. Me subo al ring cuando las anuncio. Uh-huh. Porque... Sí, sí. ¿Qué tapín, amigo? ¿Qué? ¿Te subiste con la tapín del chalequito? Sí, está bueno eso. Sí, señor. Me vi en casa la novedad. Y como si... No, pero Robby, como vos decías, subir arriba del ring es diferente a anunciarlo desde abajo, ¿eh? No, para mí, sea amateur o profesional, sí. El boxeador, si sube al ring, tiene que subir al ring quien anuncia. Sí, sí. Aparte, es mucho más fácil en el sentido de que te equivocás en algo, o ves algo, tenés toda la visión. Te olvidaste el nombre que representa, de un gimnasio que representa, te acercaste, lo dicen enseguida, uh-huh. ves todo y controlás mejor las cosas. En un momento hubo un fallo muy polémico, la pelea de Maximiliano Salazar con David Benítez. Para mí ganó bien Salazar, pero para mucha gente había creído que ganó Benítez. Benítez empezó a hacer algunos gestos, el hermano de Germán Benítez, el profesional uh-huh. David, empezó a hacer algunos gestos que mucha gente acompañó, y vos estando arriba ya enseguida focalizás el reto, digamos, entre comillas, claro. Y enseguida podés calmar la cosa de abajo, se te puede ir y la claro. gente está muy sensible y no sabés en lo que pueden terminar las cosas. Desde ahí arriba parás enseguida cualquier cosa que se pueda estar gestando. Vos estás ahí arriba, lo ves y dominás la situación, como bien dijeron ustedes recién. Robby, y en una de las peleas de la noche, la más importante fue la que vos decías, ¿no es cierto? La que hacías mención recién. La de Leal. No, la de Leal. Ah, la de Leal. Juan Leal le daba revancha y defendía el título de los 69 kilos ante el chico Miguel Escarinchi de Boxeo del Signo. El técnico de Atlanta, ya sabemos todos, es Marcelo Domínguez. El técnico de Boxeo del Signo es Osvaldo Falcón. Uh-huh. Que es el entrenador también de Lucas Jiménez, que se clasificó en Tijuana a los Juegos Panamericanos, quizá con la suerte de haber entrado por la ventana, porque quien le ganó a él se clasificó y lo arrastró él. Pero bueno, la suerte también sirve. Pero bueno, se presentó muy bien Leal, muy bien Escarinche y los dos. Bien. Y fue la pelea de la noche. Ganó bien Leal. Quizás resignó el primer asalto, pero después en los otros dos, cuando son por título, son round de 3 minutos. Y puso su mejor boxeo, mayor agresividad. Y ganó bien, se festejó mucho el triunfo, la pelea fue muy buena. Y en la Liga Metropolitana, Leal es uno de los campeones más firmes, porque venían viniendo varios cambios de título. La verdad, estas peleas se viven como los cambios de título de los profesionales. Sí, sí. Había resignado Figueroa, Quintana había resignado con Johnny Barrientos de Huracán, Figueroa había resignado con Andrés Figueroa, había resignado con el propio Maxi Salazar, así que ni hablar Facundo Giglione, que dejó el título en manos del chico de Mar del Plata, el tanque maplatense, como le decimos, Luis Calderón. También Alan Vivas había resignado con Brian Qualina en pluma, así que creo que, salvo la victoria de Nicolás Andino sobre Carlos Palacios por descalificación, es el primer varón que retiene el título. Bien. El primer varón que retiene el título. Mm-hmm. Roby, en boxeo femenino, ¿también se dio algún combate? Sí, 54 kilos. Y Ara Cortés, que quedó embarazada. Ah, quedó embarazada y dejó vacante el título. Claro, está embarazada. Y la verdad, una grata sorpresa. Vino una chica pupila de Juan Carlos Torres, Cuervo, si lo hay, del Nolkin. Es una belleza la piba, una carita bárbara, pero un estilo bien, como le puse yo en la nota, bien Filadelfia, porque arrasó, va al frente, la ofensiva pura. Le ganó a Rocío Arzuña de Platense, pupila de los Oyarzábal. Le ganó muy bien, le ganó todos los rounds y fue una de las chicas más aplaudidas de las noches. A ella el cinturón se lo entregó Hernán Guajardo, le quitó subir al ring festejando su firpo de oro. Y bueno, una gratísima sorpresa esta chica, que me parece que va a dar que hablar. No es el estilo que, entre comillas, pianta público, como es el del boxeo Aiba, sino esta chica se planta, pega, busca la pelea y puede ser una chica que llame la atención, porque el boxeo femenino es como que está decayendo un poco, ya no es lo mismo. Las chicas Bermúdez andan bien, Roby, las hermanas de la campeona del mundo. Anda bien Bermúdez, anda bien la Pantera Farías, pero es como que... No, te decían en amateur, las hermanas de Daniela Bermúdez, no sé si pero tuviste... La de poco. ¿Eh? La de poco. Claro, no sé. Vamos a ver si podemos, si puedo hablar con Tito Bermúdez. Con Tito. Claro, que la llame, a ver si pueden presentarse fuera de liga en alguna fecha, porque sí, de las chicas hablan mucho, pero la verdad, yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero muchas veces acá se hacen los selectivos, cuando se hizo el selectivo femenino, sí. Y no había más de 100 espectadores en las tribunas de la FAB. Y ahora, estas fechas que se ha llegado, 900, 1000 o 1000 personas, en la FAB, yo creo que ahí sería bueno que se presente. Porque no tenemos noticias de ellas. Estuvieron en Salta, tengo entendido. Sí, salieron, creo que una campeona y subcampeona, algo así. Sí, pero creo que salieron las dos campeonas. Ah, campeonas. Pero es como que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Sí. Yo digo que sería muy bueno a ver si se podría ver la manera de que vengan a una presentación acá, para que sean vistas y vean cómo responde a la presión del estadio colmado, con mucha presión de público, ahí se toma partido enseguida, y sería lindo verlas, porque no sé, tampoco recuerdo haber visto en los videos mucha gente en las tribunas salteñas, así que a mí me parece que sería una linda prueba, decir, bueno, a ver, acá estamos ya en el estadio, y a ver qué pasa, a ver ellas contra una tribuna, porque van a ser visitantes, supongamos que claro. Una de las dos Bermúdez, que esté 54 kilos, y pelee contra Sarfati. Sarfati va a traer su gente, trajo gente. Claro. A ver cómo responden, cómo responden también sería una... Bueno, pero vos sabés, Robby, que el tema de la localidad muchas veces a determinados boxeadores les juega a favor y otros en contra. El otro día nos decía Raúl Horacio Centeno, después del combate con Pablo Barbosa, que él se siente más tranquilo cuando pelea de visitante. Dice, yo vine acá y me sentí más tranquilo para pelear. Dice, cuando me toca la localidad me siento más comprometido y ahí me pongo más nervioso. Y por ahí pasa al revés, ¿no? Que bueno, que la localidad bueno te empuja, te lleva a hacer un gran combate, o me parece que de alguna u otra manera en el plano profesional se ha dado un montón de veces, ¿no? Que cuando se toca ir de visitante, y ha pasado un montón de boxeadores, Luis, cuando han ido al exterior, han dado los batacazos a estadio lleno. Y bueno, me parece, como bien decís, Robby, sería una linda prueba para las chicas Bermúdez, ¿eh? Claro, sería lindo, ojalá que se pueda coordinar eso de alguna manera, para decir, bueno, a ver cómo responde también, porque es una prueba que también tenta el carácter del boxeador. Claro, sí, claro, por supuesto. Cuando que van sí. Cuando van y dicen, oye, a ver, acá se acuerdan de algún familiar tuyo cuando subís a Reno, sí. Dicen, oye, a ver, todo... Y bueno, sería una linda pregunta, ojalá que se pueda dar. Robby, contanos un poquito de las autoridades de la Liga Metropolitana. Bueno, finalmente la otra pelea de título fue un fallo polémico. Darío Peralta, del gimnasio de Eduardo Jiménez, le ganó a Bruno Benialgo el título del gimnasio Pura Sangre de Mataderos, le ganó el cinturón metropolitano de los 81 kilos, que también había quedado vacante por renuncia del campeón Aquino del Leopardi Boxing. Una linda pelea, y para estos dos chicos se les avisó un rival bravo, porque Sergio Levenstack, el integrante de la selección, dejó la selección para anotarse en la Liga Metropolitana y pelea en 81, así que a Darío Peralta Flor de problemita se le viene cuando cuando tenga que enfrentarlo. Me decía las autoridades del sábado. Del sábado. Los que manejan la liga. No, las autoridades del sábado, Robby. Los árbitros fueron Manuel Vilariño, Gonzalo Guzmán, Analía Maroni y Julieta Martí. Los tres primeros con marcada, son muy llamados a los torneos nacionales, todo. Y Julieta Martí es más local, digamos. Bien. Tuvieron muy buena actuación, y también quiero destacar en otras fechas de liga las excelentes actuaciones de dos árbitros, made in liga, como me gusta decir a mí, porque está el caso de Juan Pablo Arone, recomendado por la liga para ir a Salta y nombrado el mejor boxeador. Emiliano Dávila y Facundo Neira están andando muy bien también, así que fueron los dos árbitros en la jornada de Parque Centenario. Así que yo creo que en el plano amateur estamos muy tranquilos con el arbitraje, ya con el pase a profesional de dos veteranos como René Figueroa y Adrián Ayunta, ya pasan a profesional. Y lamento que por problemas internos no esté presente en las fechas, para mí el mejor árbitro de boxeo amateur, por lo menos a nivel metropolitano, y muchos dicen a nivel nacional, de Pablo Beneventano, que tiene un problema, está con un conflicto en este momento, y bueno, está como ofendido, digamos, y no trabaja, pero estamos muy bien cubiertos en el referato amateur, por lo menos a nivel metropolitano, y cuando van a los torneos anda muy bien. Robby, ahí está, perdóname, justo te iba a preguntar por los jurados, porque te voy a pedir algo acá con Damián, que es un seguimiento que vos, que tenés una observación, una apreciación interesante, nos vayas mencionando aquellos que pintan como para ir reemplazando o metiéndose en el marco de los jurados y de los árbitros a nivel profesional. Bueno, de los árbitros ya dije, se está trabajando muy bien. Yo creo que Figueroa y el nombrado recién Ayunta se van a integrar muy bien a las filas profesionales. Y de los jurados, de los amateurs, bueno, por ejemplo, el sábado fueron, les digo los apellidos, no sé los nombres, Dato, Mimir Tajara, Alejandro Santos Aguilar, Piñeiro, Gorrieri, Orengo, también esta lista de los muy buenos, de los buenos jurados. Jurados, está también uno que se llama Barbero, Maximiliano Dolce, anda la hija de Carlos Villegas. Milicay también, ¿no? Milicay, hijo también. Ah, hijo también. María Villegas, anda bien. Yo los que, digamos, mis cuatro preferidos son Dato, Dolce, Piñeiro y Barbero. Bien. Son generalmente los cuatro, digamos... Con mejor apreciación. Con mejor apreciación, pero andan en general, andan bien. Muchas veces los árbitros integran a los jurados cuando se falta los 5 votos, que para mí es una barbaridad, para mí siempre tienen que ser 3. Pero yo digo siempre, para mí los árbitros tienen que ser árbitro y el jurado tiene que ser seguro. Sí, comparto. Porque el árbitro muchas veces ve con ojos de árbitro y no con ojos de juez una pelea. Entonces yo prefiero que, si bien cumplen y hacen sus tarjetas y si se concentran en el combate, yo pienso que el juez integre el jurado y el árbitro sube como tercer hombre al ring. Por ejemplo, en el Parque Centenario los jueces fueron Barbero, Villegas y Dato en toda la jornada y los árbitros se rotaron, y salvo algún que otro combate que por la necesidad de lógica un juez quería el baño y bueno, lo reemplazó el árbitro, lo lógico en esa pelea. Pero yo siempre prefiero el juez al jurado y el árbitro al no. Prefiero no mezclar las cosas porque vemos muchas de las barbaridades que se dan en AIBA. Que, por ejemplo, el árbitro baja del ring, integra el jurado y vemos cada fallo que son. Sí, escandaloso. Sí, escandaloso. Sí, sí. Bien, entonces Robbie, está funcionando bien la liga, Robbie. Está funcionando muy bien. Bien, bien, bien. Bueno. Muy, muy, muy bien. Están saliendo muchos valores. Importante eso. Sí. Hay muchas hinchadas. El nivel es alto. Ya mucha gente ahora que terminó el Panamericano, el pre-Panamericano, muchos me dicen, bueno, antes que vayan al Panamericano, a ver si una vez por todas vemos Lucas Jiménez con Nicolás Andino, a ver si vemos Juan Leal con Alberto Palmeta, a ver si vemos, no recuerdo el nombre de 60 kilos, a ver si vemos Ronald Sánchez con Jonathan Barrientos. Muchos dicen, bueno, si los autorizan, ningún problema, se da la fecha. Seguro. Y listo, es una cosa que autorice la FAB, no, nosotros lo probamos enseguida, no tenemos problema. Muy bien. Digo nosotros, los que arman las... Sí, señor, sí, se entiende, Robbie. Se entiende, Robbie, se entiende. Bueno, amigazo, el agradecimiento de siempre, completísimo. Se nos está yendo ya el programa, no vemos la oportunidad de ir a transmitir y hacer un especial de Boxeo Planeta... A Buenos Aires. Vos sabés que estamos cerca de cumplir 200 programas, Robbie. Vas a ser seguramente una de las personas invitadas para salir al aire en estas próximas 200 programas. Así que el agradecimiento y el abrazo de siempre, amigo. Si el sábado pueden hacerse un lugar, yo después les paso por mensaje. El horario de comisaría va a ser en el Club Huracán. La próxima fecha es este sábado. Ah, bien, buenísimo. Yo les digo, se pueden venir, saben que acá, si quieren hacer noche, que en casa son bienvenidos, así que se pueden venir tranquilos, así que bueno, se puede coordinar, ningún problema. Muy bien. Desde ya agradecidos y... No, por favor. Para nosotros es un honor que vos formes parte de este Boxeo Planeta. El abrazo enorme para vos, el cariño para la familia y, por supuesto, el orgullo de que estés como el corresponsal de esto que hemos denominado Boxeo Planeta. El cariño grande y una buena semana, Robbie. Muy, pero muy atento. Igualmente, muchas gracias y demás, te decir que el agradecido soy yo. Muy bien. Bien, hacemos un paréntesis y hacemos un pequeño paréntesis a tirar los últimos golpes, sí, amigo. Vamos, ojo, despacito, tranquilo. Ah, bueno. No, trate de desbordar en el rincón adecuado, están los jueces. Mire que lo quiero ponernos acá. No estamos solos. Le voy a tirar, lo quiero ponernos acá. Usted sabe que no estamos solos, a la hora 22 vienen Neri y Janina. Anda por ahí, Janina. Son en sí mismo un espectáculo, ¿eh? Así que métale nomás, vamos al espacio. Paréntesis y nos metemos con lo que viene. Bien. Shine, shine. que esto dure para siempre. Casi tanto como una eternidad. Es verdad que soy una rata de ciudad. No tengo religión, tengo ansiedad. Quiero mirar por el ojo. Boxeo Planeta, Dani Bravo, gracias por ponernos en el aire. No seas dura, la mía es pura. Mi filosofía es de la calle y es mía. Si contigo no se puede, mejor que no me enredes. Lo que quieres de mí. Bien, amigos, nos vamos despidiendo de esta edición 197. Lo que viene, nos manda la información Damián Pelechía, el amigo Damián, y Tocayo, ¿eh? Y Tocayo. Señor, sábado 13, Becar va a ir por TIC, organiza OR Promotion, Club Atlético Becar, Luis. Lo conozco. Bueno, a través de la pantalla de TIC, su ya histórico boxeo de boxeo primera, de se va a presentar a Naraura La Monita Esteche, va a combatir con Adela Celeste Peralta. Esto va a ser a 8 asaltos a la distancia de 8 asaltos de 2 por 1. También en la misma cartelera se va a presentar Paola Benavides, va a enfrentar a Joana Jiménez, también sí. En categoría welter 147 libras Leonardo Ochenduska se va a presentar frente a Cristian Daniel Suárez. Y ya cerrando la velada, lo que va a ser la transmisión de boxeo de primera por la pantalla de TIC, Rocío, la guapita Cruz, tendrá enfrente a la debutante tandilense Adriana La Piru Maldonado. Muy bien, nos estamos despidiendo. La gratitud de que hayas estado del otro lado. El saludo grande para Raúl Valletti, allí en Tarragona, España. El beso grande, enorme, para mi queridísima hija. Y, por supuesto, Raúl, no tengo palabras para cómo le das la hospitalidad, el amor, el cariño, el respaldo a mi querida hija, para vos y para toda tu familia. El besito para Mateo. Y, por supuesto, también para Luis Musiaciaro, que debe estar con Graciela y con Sole en Valencia. Para toda la gente de México, para la gente de los Estados Unidos, para todos aquellos que habitualmente en distintas partes de Sudamérica nos escuchan y que nos lo hacen saber a través del blog www.boxeoplaneta.blogspot.com. La gratitud enorme para quienes se van incorporando como oyentes y van participando de ese gesto que es Bruno, sin indumentaria masculina. Y yo voy a hacer una de las cosas más lindas que tiene la vida. A partir de la hora 22:10 aproximadamente estamos llegando al lugar de siempre para compartir con Damián Casino eso tan bonito, tan hermoso que nos llevamos de nuestra vida, que es la amistad. Hablaremos de los hijos, hablaremos de un montón de cosas. Y ya se viene No Estamos Solos, con Neri y Janina, la propuesta quizás del espectáculo más importante de la radio en la ciudad de Rosario. Bien, Luis, ha pasado una edición más de Boxeo Planeta. Los esperamos el próximo lunes de 20 a 22 horas, cuando suene la campana y digamos, aquí está Boxeo Planeta en la Super 107.5.